está sufriendo mucho, mucho. Es que el hijo se le está poniendo grande. Ramoncito baila y baila sin parar. Don Ramón siente que ya está desplazado. Es que el hijo le ha salido un bailarín. Siempre piensa que su hijo será chico. Ramoncito ya de chico se pasó. Ramoncito ya se escapa a la fiesta parrandera. Este ritmo que su padre Don Ramón ya lo bailó. Ramoncito ya es un hombre y lo quiere aprovechar. Él ya baila cualquier ritmo porque lo sabe bailar. Ramoncito ya de chico se pasó. Ramoncito.